qué temas para arrancar hoy. Estamos así, ¿vio? Apostamos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte y en plena luz. Y después de un año como el que tuvimos hay que apostar así, ¿vio? Así con todo, qué mierda. Apostamos con todo. Y arrancamos con este poema de Roberto Fernández Retamar, una salva de porvenir. Y el amor es quien ve, como dice, sin duda, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo le va a Laura Ponce? ¿Cómo anda? Mejor, mire. ¿Vio cómo arrancamos? Sí, una maravilla. ¿Vio cómo arrancamos, eh? Y así, siempre. Y así. Hay que ir por más. Hay que ir por más, por todo. Por lo que no sabemos. Como decía Massetti, voy a lo que no empezó, ahí me estoy esperando. Sí, ese, tal cual. Lo quiero en mi lápida, eso, por favor. Sí. Solo lo mejor, Olmo. Y sí, menos de eso, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí está. El amor es quien ve, como dice. A ver un poquito más de ese tema que me mata. Los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Y así, arrancamos hoy acá con mi amiga Laura Ponce, que vamos a estar charlando ahora en un ratito, ¿eh? Sí, por supuesto. Estamos con todo, sí. Tenemos todas las novedades. Tenemos todo. Y terminando un año intenso, ¿vio? Pero con toda la fuerza. Con intenso, toda la fuerza. Con M de mucho, cansado hasta la más médula, diría Girondo, pero bien, ¿vio? Bien. Vamos. Bien y apostando más. A más. Están. Me mató este poema de Retamar, ¿eh? Este cubano impresionante. El amor es quien ve, sin duda. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto ciego por ahí? Pero es gente que se ha perdido en el camino. ¿Cuánto Olmo? Ciego por ahí, vio? Hay gente que se ha perdido en el camino. Se la pierden. Y porque en el amor hay que ser, como decía Martí, no me lleven a morir al oscuro. No. Yo soy un valiente y como valiente de morir de cara al sol. Perfecto. Me mató ese. Sin duda. Escuchen, tilingos. Estamos terminando el año. Pero el lunes que viene terminamos el ciclo, ¿eh? No, pero es que es tanto año para terminar que lo terminamos en dos etapas. En dos etapas, no podemos terminarlo en un solo día. Pero terminamos con todo y ahora tenemos novedades porque terminamos un año que laburamos como negro y terminamos laburando como negro prestado, diría un amigo. Claro, sí, ni siquiera lo pudimos comprar al negro. Por eso labura más. Claro. Porque como es de otro no le pagamos. Claro, encima. Aquí estamos. Mi amigo Matías, ¿cómo está mi amigo Matías? Tranquilo, Bien. Terminando el año, contento. Con cara de ponerle onda también. Sí, sí. Muy bien. Aunque no que hagamos más programas, va a venir a operar también. Sí. Sí. Una continuidad. Sí, va a venir a pasar música en verano. ¿No es cierto? Mira la cara, es feliz. Es un hombre feliz. Es feliz. Se le ve. Es un hombre feliz. Estamos esperando a la a la novia que venga con el encendedor para poder tomar mate, porque tiene un problema serio. Eso es infraestructura, es un temita de infraestructura. Un problema de infraestructura. Anque logística, exactamente. Ponga ese otro tema ahí. ¿Le gusta Santiago Feliú y Silvio Rodríguez? Por supuesto, ponga nomás. Ahí va. Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena zafra, pala feroz al centro del combate. que mis palomas tienen de arco iris, lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Y nos dice acá nuestra amiga Laura en la editorial de La Próxima Primavera, nos dice: no tenemos necesidad de otros mundos, lo que necesitamos son espejos. No sabemos qué hacer con otros mundos. Un solo mundo, nuestro mundo, no basta, pero nos gusta como es. Buscamos una imagen ideal de nuestro propio mundo. Partimos en busca de un planeta, de una civilización superior a la nuestra, pero desarrollada de acuerdo con un prototipo, nuestro pasado primitivo. Por otra parte, hay en nosotros algo que rechazamos, no defendemos contra eso. Y sin embargo subsiste, pues no dejamos la Tierra en un estado de pristina inocencia. No es solo una estatua del hombre héroe la que parte en vuelo. Esto nos dice Stanislav Lem en Solaris. ¡Qué lindo esto! Es hermoso. Es una de las mejores partes de la novela. Es realmente una... Y es... Qué hermoso, ¿no? Y es un profundo cuestionamiento filosófico y uno, ¿sí?, de los... Incluso uno de los fundamentos de la ciencia ficción. O sea, ¿por qué escribimos ciencia ficción? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando a lo distinto o no? Si lo distinto no lo conocemos. En realidad estamos tratando de entendernos a nosotros mismos. O buscamos otro mundo distinto, mejor. Sí, pero nuestra referencia siempre es el que tenemos. Exactamente, es lo que dice acá, ¿no? Exacto. Pero desarrollado, buscamos una organización superior, pero siempre desarrollado en base a lo que, que somos originalmente. Sí, que nos... una imagen especular, pero cambiada, mejorada, y que en realidad no nos representa del todo, como todo ideal, no nos representa del todo. Es un poquito mentiroso. ¿El ideal que buscamos? ¿Qué ideal buscamos? O sea, ¿sobre qué conceptos? Esas siempre son las preguntas. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo, o sea, cuál es la sociedad ideal realmente, ¿no? Sí, el mundo ideal. ¿Cuál es la utopía? Exacto. ¿Cuál es la utopía? Y tiene también en este editorial que ver con cosas de la Argentina reciente, esto de quién es la gente. La gente son los que son iguales que uno, y los que son distintos no son la gente, no existen. Los nuestros, los que son como nosotros, son la gente, los demás no existen. O lo que es peor, no tienen derecho a la existencia. Es brutal, pero es un concepto muy básico. Uh-huh. Es un concepto muy básico. Exacto. O sea, aceptamos al otro mientras sea parecido. Mientras sea parecido. Cuando es distinto, no aceptamos. Cuanto más otro es, cuanto más distinto es, cuanto más nos cuesta encontrar un punto común con el otro, es cuando más difícil nos es reconocerlo. Exacto. Se vuelve insignificante, no tiene significado para nosotros. Y sí, así es como dejamos de lado tanto, ¿no? Sí, así es como nos perdemos del conocimiento. Y eso es la base de la... Todo lo que podría enriquecernos, la variedad, lo que es distinto. A nosotros se nos vendió, por ejemplo, el tema de América como crisol de razas. Y no, la gracia no es el crisol, la gracia no es mezclarnos, la gracia es respetarnos, respetar a los otros y valorarnos en nuestra diversidad. Lo enriquecedor es la diversidad. Exacto, o sea, respetar lo que somos, lo que tenemos, sí. ¿No? Lo nuestro, sí. Digamos, ¿no? Y eso es aplicable desde lo individual hasta lo cultural, hasta el rango de la especie humana. Exacto. Somos los distintos, claro que somos los distintos. Más los bien. Distintos al mundo que nos viene de afuera, los que siempre se nos trató de imponer. Exacto. Pero eso no quiere decir que seamos peores. Esa es civilización y barbarie, ¿no? Seguro. Es civilización y barbarie. ¿Cuánto nosotros podemos reconocer en el otro? A veces es lo que nos da entidad y nos permite nuclearnos. Pero incluso a nivel individual, ¿cuánto nos cuesta a veces conocer al otro y acercarnos realmente a ver qué es, a descubrir qué es el otro? Por más distinto que sea. Acercarnos, permitirnos, ¿no? Exacto. O sea, no rechazarlo porque... No rechazar por distinto. Pero es... O sea, es la base la de la discriminación, digamos, ¿no? Sí, sí. Eso es el etnocentrismo, estar en el parámetro de nuestra cultura que nos impide ver como valiosos otros principios, otras características, otras virtudes que no son las de nuestra cultura. Reconocer eso como virtud es difícil. Si no es lo que nosotros acostumbramos a hacer, digamos, exacto, ¿no? Exacto. ¿Es inferior o es distinto? El distinto. Sí, pero hasta no es importante. No. Es no darle valor porque es distinto. Y sí, pero eso es un poco la base, ¿no? De este sistema perverso. Sí, tal cual. Y toda esta revista, este número está basado en esto. Todos los cuentos. Todos los cuentos. El número entero está dedicado al otro. Ese otro que puede ser el clon, el simulador, el que completa, pero por oposición, como la imagen especular, como la imagen en el espejo. Todo el número está dedicado a eso, el impostor, la copia, el clon, el hermano gemelo, todos los que pudimos haber sido y no fuimos, esas realidades paralelas. ¿Los que pudimos ser y no fuimos? Las posibilidades... La potencialidad pura, ¿entendés? Claro. Lástima, no pude ser tal cosa, no llegué a tal otra. Sí. Esos que hubiéramos sido. Y si yo a tal edad, en vez de estudiar tal cosa, hubiera estado tal otra. Esos hermanos gemelos de nosotros mismos. Levemente. Vidas paralelas. Sí. Bueno, todo el número está dedicado a eso. ¿Qué historias, no? Sí, hay unos cuentos. ¿Tiene ganas que leamos algo? Como te guste. ¿El orden de las cosas? El orden de las cosas es un cuento muy lindo de una chica de La Plata que se llama Chinchilla Arraquena, es su seudónimo, y ella se llama Juana Gallego. Pasa que la conocemos más por el seudónimo que por su nombre. Estoy buscando cuentos cortos, ¿no? Que se presten para leer. No, en general los cuentos son bastante largos. ¿Lo ves, o sea, cortito? Si leemos un fragmento. El primero es el más corto de todos, sí. Sí. ¿Este desde el otro lado? Sí, ese es un cuento precioso también de Facundo Córdoba. ¿Podemos leer algo? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál quieres que leamos un pedacito? Dame que de este leo un pedacito. Sí. Bueno, léelo vos. Les voy a leer el fragmento con el que inicia El orden de las cosas, de Chinchilla Arraquena. Sé que ella ha llegado. Miro por la ventana y la siento cerca de mí sin verla, como si respirara en mi nuca. Y sin embargo, todavía no ha bajado de la nave. La flota aún sobrevuela Ciudad Sing Si, como saludando en silencio a los que nos hemos quedado aquí. Ciudad Sing Si, pomposo nombre para un pueblo perdido en medio de una despojada comarca, en esta colonia alejada del mayor de los conflictos bélicos que pueda recordar la humanidad. Mis amigos me dicen que mi decisión ha sido en vano, que estos años y que esta guerra nos habrán cambiado a todos. No me importa. El solo hecho de ver por fin a Radia hará que mi esfuerzo haya valido la pena. El esfuerzo de la familia entera, claro. Durante décadas hemos programado vivir una semana de cada 7, solo para esperarla, para que cuando ella vuelva no nos encuentre demasiado viejos. Erwin y yo también nos amamos y nos hemos hecho compañía, pero ambos la extrañamos hasta lo indecible. Algunas noches, cuando los chicos ya se han dormido, lloramos juntos. Evocar el inicio de nuestra familia nos ayuda a consolarnos el uno al otro. Reímos recordando los celos que sentíamos al principio. Luego vinieron los hijos y entendimos que ambos somos sus padres. Ella es la madre, la dadora de vida. Sus hijos han permanecido aquí, en la base, para que su estirpe no corriera peligro. Pero ahora me pregunto si en verdad había algún riesgo de perderla. Más allá de la sangre, la huella imborrable que Radia deja tras de sí es contundente. Ha influido en los acontecimientos muchas veces. Es como si fuera un inmenso sol que perturba en su campo gravitatorio el espacio que lo rodea, que da luz en todas direcciones y no necesita de nadie más para brillar. Nosotros, Edwin y yo, somos como oscuras imágenes especulares, opuestos e iguales. Todos conformamos una familia y así es el orden de las cosas. Bueno. Así empieza el cuentito, así que... Sí. Próximo aniversario es este. Próximo aniversario. Con este número se completa el cuarto año de la revista. 16 números. 16 números, ya. ¿Cómo se siente, Laura Ponce? Agradecida, sobre todo agradecida. Agradecida de que la gente haya acompañado este proyecto, agradecida de ver que los propósitos con los que se ideó la revista se van sosteniendo en el tiempo, se van reafirmando número a número, los propósitos de difusión, de dar un espacio a obra nueva, de mostrar lo que se está haciendo, crece. Es abrir el juego, ¿no? Sí. Es lo lindo de poder abrir el juego, de ser capaz. Pero no todo el mundo abre el juego, ¿eh? Muchos tienen miedito, ¿no? Porque no se sabe que vuelve. Pero es bueno, el riesgo es como el gesto de dar. Exacto. La mano tiene que estar abierta. Exacto. Y el gesto empieza y termina en el dar. No importa si vuelve. Exacto, pero crece. Pero crece. Exacto. Y además crece a ámbitos distintos, crece con gente de la historieta, crece con gente de la literatura, crece con gente de la literatura de afuera de género. Sí. Ir saliendo del gueto. Sí, sí. Ir saliendo de la endogamia de somos siempre los mismos, los que nos charlamos, nos publicamos, nos damos premio, nos felicitamos entre nosotros. Claro. Qué lindo lo que haces. No, lo tuyo es más lindo. Como los tangueros que claro. se elogian. Esa cosa de no, grande sos vos, grande sos sí, vos. Sí. No. Salir de esos espacios y poder encontrarnos con otra gente. A ver, que hay tanto talento aparte, ¿no? Tanto, hay pero muchísimo, tanto mucho. Talento, Sonia, tanto. Hay muchísimo, realmente mucho tanto, talento. Tanto artista virtuoso, tanto para hay dar. Mucho, nosotros lo estamos viendo también con los talleres de historieta. Hay tantos chicos talentosos, es tan necesario. Esto es crear espacios, lo que vos haces, o sea, es crear sí, un espacio, sí, sí, un sí. lugar. Es lo que hace falta. O sea, no, nosotros, los que quedamos y somos capaces de sonreír, como dice el tema, sí. quedamos los que sean capaces de sonreír. Tenemos sí. la obligación sí. moral. La obligación moral. De crear espacios. Yo creo que esa es la misión. Sí. Es crear espacios. Yo siento que ese es el laburo de un editor. Es el trabajo, la obligación moral de hacerlo. Es crear espacios para que los pibes puedan crecer, puedan jugársela, puedan abrir camino. Y puedan experimentar. Exacto. Puedan experimentar lo que es la comunicación. Porque la obra artística es muy linda producirla en la soledad del hogar. Muchos de los trabajos estos uh-huh. artísticos son muy solitarios. Pero la obra se completa cuando tiene un interlocutor. La obra se completa cuando el espectador experimenta justamente... el proceso de la obra lo cambia. Exacto, igual que no tiene sentido que yo esté acá hablando al pedo, digamos, en la radio, si no lo que uno crea no vuelve, digamos, tal ¿no? Tal cual. O sea, porque uno habla, uno no habla para decir qué bien que leo poesía, no es el tema. Me quedó re lindo lo que dije. Lo grabé y lo escuché en casa otra vez. Y dije, qué bien que sonó la R. No, no es esa la cosa. Sí, no era esa. No. Comunicar es otra cosa. Exactamente. Tiene que volver, digamos. Tiene ¿no? que volver. Y tiene que servir para crear espacios, para abrir camino, para que esto, digamos, sirva para que el que está escuchando vea que hay otras posibilidades, que hay otros mundos posibles, digamos, ¿no? Sí, otras formas. Sí. ¿Eh? Bueno, el gran trabajo de la CF es eso, dar la flexibilidad mental. Clark decía eso, que daba un servicio a la comunidad, el escritor de ciencia ficción, porque al fomentar la flexibilidad mental, prepara a la gente para el cambio, que es lo único seguro en un mundo en constante evolución. Exactamente, la posibilidad del cambio. ¿Sí? Pero eso tiene que ser hacia afuera y hacia adentro, si no estamos sí. nosotros no nos creemos capaces de poder cambiar. No, y además es algo que uno no puede pararse en su tarima y decirlo nomás. No, hay que hacerlo. Tiene que ser carne. Exacto. Tiene que ser carne. No sirve de la boca para afuera, tiene que ser interior también. El sermón no, ¿eh? No. ¿Me vio cara rara? No, no, de ninguna manera. Y cada uno se ponga el sombrero que le quepe. El sayo. El sayo que le ponga, que le quepe. Le quepe. Que le quepe.

Festichola gran. Presentación gran. Gran presentación gran en Leipi Bropos, ¿eh? La librería. Ah, mire, gracias. Lo tenía que decir usted si no quedaba mal. La librería. ¿Y qué menos? Vete, flor de local tenemos, ¿vio? Escúcheme, yo cuando usted lo inauguró le dije, esto hay que sacarle partido. Y le vamos acá. Sí. Estamos haciendo geniales talleres de historieta. Sí, sí, sí. Que continuarán el año próximo. Sí, sí, sí. Se sumarán talleres de guión. Y tenemos el sábado la presentación del número aniversario revista próxima. ¡Qué menos! Pero, ay, salí. Me vas a hacer poner colorada. Se viene con todo. Se viene con todo. Se viene presentación de nuevo número, pero además como excusa de esto, cierre de año, hacer un poco de balance de estos 4 años de proyecto. Te decía, estamos muy contentos. Ya hay más de 100 autores que han colaborado con la revista. ¿100 autores en estos 4 años? 100 autores. Algunos han participado una sola vez y otros han participado en muchos números. Pero entre ilustradores y escritores, 100 autores. ¿E historietistas sumados? Todos. Historietistas. Todos. O sea, cuando digo artista, todos completos. Sí. 100 entre todos. Es impresionante. Es un numerito, ¿eh? Es un número importante. Y además, uno ve las calidades que han pasado. No, las calidades son excepcionales. O sea, nosotros estamos contentos, estamos felices de hacer la presentación porque realmente es un material de calidad el suyo, ¿vio? Ay, gracias. Sí. Es un gran esfuerzo. Realmente es un gran esfuerzo. Sabemos lo que es sacar una publicación y tener continuidad en una publicación y sacar material de calidad y que se siga sumando gente. O sea, eso es apostar a continuar, a crecer. A crecer, sobre todo, y abrir el juego, como decíamos, a traer gente de otros ámbitos. Para mí es un gran orgullo poder decir que he publicado artistas muy, muy prestigiosos, muy talentosos, muy reconocidos, como podría ser Gardini o Salvador Sanz, sí. o gente nueva que está empezando y que es muy, muy talentosa también. Para mí es un gran orgullo poder hacer esto. Y bueno, poder pensar que justo en este número, en el diciembre que acaba de salir, hay un homenaje a Horacio Lalia, un tipo que tiene una carrera, pero fundacional. Es un homenaje a Morcinder, ¿vio? Sí. ¿Y sabe qué? Le tenemos el sábado en Lippi Bropos a Morcinder. Y porque nosotros no reparamos. No. Así que Horacio Lalia va a estar en la presentación de ahora el 15 que hacemos en librería Lippi Bropos. Va a haber otros dibujantes, otros autores que también hemos publicado en la revista. Va a estar Teresa Pilar Mira, que para mí es una de las escritoras argentinas más talentosa. ¿Viene el sábado? Viene el sábado. Qué bueno. Viene Guillermo Echeverría, que es el autor de la novela corta Town, la que publicamos en el número 14, el de Monstruos. ¿Viste la novela que cerraba ese número? Viene él también. Esa novela. Me voy a tener que bañar dos veces. Sí. No sabes, yo me voy a peinar. Qué día, ¿vio? Señora, señor, señorita, está escuchando. Sábado, 19 horas, ¿eh? En Lippi Bropos. Estamos ahí, Martínez Melo, 178, Moreno. Librería Lippi Bropos, para ustedes abierta. Pero no se lo pierda. Una oportunidad como pocas, mire. No, realmente la participación de Lalia, yo estoy muy contenta que haya aceptado venir a la invitación. Es un tipo tan humilde, ¿no? Es un grande. Sí, bueno, así es como se reconoce a los verdaderamente grandes. Exactamente. Un tipo que empezó siendo ayudante de Breccia para tener más de 40 años de carrera hoy por hoy, seguir produciendo hoy obra nueva, no solo haciendo adaptaciones, seguir produciendo hoy obra nueva. Y es maestro de grandes. Maestro de grandes, maestro de Mallea. Exactamente, por ejemplo. Eso iba a decir. Sí, Mallea estudió con él y muchos de la productora de Morón han estudiado con Lalia, digamos, sí, ¿no? Sí. Es un grande. O sea, empezó como colaborador, como modelo vivo de Brescia. Sí. Era Morcinder, realmente era el modelo. Morcinder, sí. Y termina siendo uno de los más grandes, ¿no? Autor de tanta... los clásicos del terror, ¿no? Son de Lalia. Bueno, él hizo todas las adaptaciones de los cuentos de Poe, de los cuentos de Lovecraft. Sí. Hay libros espectaculares de la colección que sacó Coligüe. Sí, esos los tengo. La mano del muerto. La mano del muerto, sí. Las pesadillas. Sí. Bueno, El gato negro, la colección esa de Ojo de Pez. Ojo de Pez, algo eso. Sí, esa los Coligüe los tengo ahí en la librería. Son excepcionales. Sí. Una calidad aparte de libros brutales, ¿no? Sí. Bueno, pero hay algo que se le ve a él que es muy talentoso en la composición de esos paisajes. Por ejemplo, los de Necrodamus, esos paisajes medievales europeos. Sí. Son tremendos. Sí. la calidad del tipo como ilustrador, como dibujante, sí, es grandioso. Me gusta la apuesta que él hace, ¿no? La nota, que está genial la nota que le han hecho. Muy cálida, ¿no? Muy, sí, muy, está muy buena, muy refleja lo que es él, ¿no? Sí, sí, es un hombre muy agradable. Es muy agradable, sí, realmente muy agradable. Y que él hace una apuesta a la comunicación, realmente rescata, exacto, la historieta como comunicación, ¿no? Exacto. Y además me gusta lo que dice, o sea, cómo a los Yankees les sirvió. Nosotros empezamos a valorar el guión después que los Yankees lo usaron para meterse ideológicamente. Entonces, exacto, nos dimos cuenta de la importancia que tenía el guión de historieta. Si, bueno, ellos lo usaban para meterse, ¿por qué no lo podemos usar nosotros para defendernos, digamos, ¿no? Y la generación ahí de obra nacional. Exactamente. De obra que bueno, que el Eternauta sería como la piedra angular, digamos. Sí, sí, sí. Pero a partir de ahí, todo lo que vino. Muchísimo. Y este señor Horacio Lalia, formador de tantos. Formador de historietistas. Sí. Me gusta lo que dice, ¿no? En una de los puntos de la nota, ¿no? Que la misión de él más grande como docente es sacar lo que está dentro del otro, ¿no? Exacto, exacto. No generar copias de sí mismo. Por eso está. Pero ese es el verdadero número. Docente, el verdadero, exacto, artista, ¿no? Pero eso tiene lo que ver hablábamos. Con el tema del número, ¿entendés? Sí, sí. Que no generar copias de vos mismo. Reconocer en el otro lo que el otro tiene para dar. Darle las herramientas para que, exacto, sea él. Exactamente. En su mejor expresión. Es lo que queremos todos. Es lo que queremos a través de la radio, a través de los talleres. Generar, exacto, en el otro posibilidad de expresarse, de ser, digamos, ¿sí? ¿No? Sí. De ser en su forma más perfecta. Exacto. Pero en su forma, no, uh-huh, en la forma nuestra. Exacto. No, como decía Gianni Rodari, que lo voy a citar siempre, para nosotros es la palabra en punta acá, ¿no? Es la, cuando decía que él era la palabra, ese bello sonido democrático, ¿no? Sí. No para que todos sean, digamos, literatos, sino para que nadie sea esclavo, ¿no? Sí, o sea, la palabra, ¿no? Sí. O sea, la palabra al servicio de todos, ¿no? Yo no te pido que pienses como yo te, exacto, pido que pienses. Que pido que pienses, exactamente. Yo creo que eso es lo fundamental. Esa es la razón de ser de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en eso está la genuina comunicación, me parece. Exacto. Qué lindo esto. Ah, una maravilla. Sí, ¿vio? Nos pueden llamar, si están de acuerdo o no. Nos pueden, sí, llamar, sí, sí, al 466-6559 o nos manda mensajito de texto al 15-6154-0359. Y si quieren venir el sábado al Ipibropos, ya están todos invitados. Por supuesto, puertas abiertas. Has hecho una convocatoria genial. Así es verdad. Justamente, bueno, sale publicada en este número de la revista, está en el blog de la revista, también en la página de Facebook que tenemos. Y la idea es esta, que si bien como charlábamos antes, Próxima se viene reafirmando en sus propósitos, que es uno de los orgullos que tengo. Cuando la revista fue pensada originalmente, cuando fue creada, fue con este ámbito, un espacio de difusión y de generación de voluntades nuevas, de espacios para que la gente explorara sus propias posibilidades. Uh-huh. Bueno, qué mejor forma de festejarlo que para el primer número del quinto año, que va a ser publicado en marzo del año que viene, hacer una convocatoria abierta, invitar a la gente a participar. Así que manden cuentos. El tema del número va a ser la locura. ¡Ja! Número, nombre lindo, sí los hay, señores. Locura en todas sus variantes. Locura de amor, locura espacial, obsesión, paranoia, esquizofrenia, doble personalidad. Nómbrelo. Lo que usted quiera, pero acérquenos una historia. Y bueno, está abierto para todo el mundo. Qué tema, señora, ¿eh? Ah, yo no me privo de nada, ¿vio? Qué temita, ¿no? Como decía recién eso que vimos en Facebook, las personas cuerdas, esos tipos extraños, decía él. Sí, ¿no? Sí, a veces me dan así, me dan penita, mire, me dan penita. Entonces, bueno, la convocatoria. Y bueno, un poquito de eso, ¿vio? Tenemos, si no, no estaríamos haciendo eso. Y no, nosotros, ¿vio?, sabemos disimular. Claro. Lo que tenemos es habilidad para disimular. Claro, hábiles disimuladores somos. Exactamente. Somos, me salió el somos. Somos, ¿vio? Somos lo que somos, estamos lo que somos. ¿Quieres escuchar un temita? Y por seguimos, favor, y seguimos charlando. ¿Seguimos con Silvio Rodríguez? Seguimos. ¿Seguimos? Ahí vamos. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas

Esto que acá me mató. Ponga un poquito a ver esa música. Levante. Ahí está, sensacional. Espléndido. Una que otra supernova se maravillaban los pasajeros al verlas, cual eternas decoraciones navideñas. El cohete, por el espacio sideral, recorría eficazmente los años luz. Se desplegaba por las praderas del universo negro, en línea recta, el capitán ansioso de llegar a su destino. La nave era por fuera dorada y opaca. Se impulsaba con unos cilindros de propulsión a los costados, quemando con una luz azul y constante. Cohete de líneas clásicas, como si hubiera sido diseñado en los 1950, que cursaba el espacio 2 siglos más tarde. Era por dentro una nave amplia, con capacidad para más de 500 personas. Al frente estaba el gran puesto de mando, con grandes ventanas para ver el universo aproximándose, pasando. Cuánto botón y lucecita y palanca se puede imaginar. Unos asientos cuales tronos. Enmarcando por la enorme ventana delantera estaba el redondo timón, cual el antiguo no había de mar. ¡Ah! Había largos pasillos. Quiero viajar acá. Había largos pasillos, puertas que daban a las habitaciones de la tripulación, a un gimnasio, al lounge. La parte de los pasajeros tenía habitaciones privadas y colectivas, comedores, un restaurante con pista. Bueno, era ya. Es un trasatlántico, volante. Era un Titanic. Había otro gimnasio con piscina, con máquinas para trotar, con canchas de baloncesto y tenis. Un parquecito artificial donde los niños se veían mucho paseando a sus perros robots con ladridos de perros verdaderos. Salones de clase, otros salones para descansar y ver las estrellas. Ah, bueno. Por el extremo posterior, al cruzar unos oscuros pasillos, había una puerta cobriza con una ventanilla redonda de cristal. Daba un almacén para transportar vehículos, equipaje y espacio de carga para un sinnúmero de cosas y cachivaches, tales como bicicletas, globos terráqueos. Se lleva también al espacio todo eso. Mapas antiguos, una moza escafandra. Cosas en cajas selladas, en su mayoría artículos para museos. En una esquina, un gran órgano de pipa. Era una nave duradera, veterana. Recorría incesantemente el espacio en viajes de ida y de vuelta, como un crucero del mar en el cielo. La Julio Verne. Me encantó esto. Esto es el principio, ¿eh? Tienen que leer Próxima 16 y saber más. Tony Baez Milán. Es sensacional. Sí. ¡Qué nave! ¡Qué nave! ¿Y por qué? ¿Por qué en una nave tan moderna está ese almacén donde se guardan esas cosas? Y porque no nos podemos desprender de esas cosas. ¿Vio que me viene a preguntar eso usted? No sabe. Uno va al futuro y con sí. Todo lo que se lleva del pasado. Sí, porque no dejamos atrás. No. El árbol tiene de florido lo que vive de lo que tiene sepultado, dice el poeta, ¿no? Tal cual. ¿Y vio? Tal cual. Si somos lo que somos. Entramos al futuro, entramos incluso al futuro de la ciencia ficción, llevando a nuestros maestros con nosotros. Y sí, es que no hay otra forma, ¿vio? No hay otra forma saludable. Exacto. No existimos sin memoria. No existimos sin memoria. Exactamente. ¿Cómo estábamos hoy, Laura Ponce? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos así de filológicas? Sí, sí. Es fin de año. Es fin de año. Nos vienen esta cosa de la reflexión fin de añera. Pero bueno, vamos a estar el sábado haciendo el cierre del año. Tenemos el cierre de taller de historieta. Sí. Este taller de 3 meses de introducción a la historieta con Iván Franco, que es excepcional, con unos chicos diosos, que se están dibujando todo. Vamos a tener expuesto también los trabajos del taller. Bien, bien ahí. Sí, así que es un cierre. Después va a haber brindis y todo eso, ¿eh? Claro. Así que estamos ahí. Se hace música. Y está el otro taller también, el que está dando Matías. Matías empezó con una introducción. Así que Matías Santellán se viene con todo para el año que viene. Se viene con todo. Es excepcional el trabajo de este muchacho. Me fascinó su profesionalismo. Sí, sí. Es muy bueno. Realmente sí. Bueno, no por nada ganó el premio Eñe. Sí, y esa justamente, Reparador de Sueños, la historieta que hizo con Serafín, que ganó el premio, es extraordinario. Es extraordinario, pero él es muy bueno, realmente está preparando material nuevo, que lo llevó el sábado anterior al local, al Lipibropos, hizo un taller de introducción al guión, y se viene el curso de guión para el año que viene, así que aquellos interesados ya pueden pasar a inscribirse por Lipibropos para el año que viene. Arrancamos en marzo un taller, un curso de 3 meses de guión de historieta. Espectacular. Y se vienen más cosas, ¿eh? Así que bueno, prepárense. Vayan, porque... esténse atentos porque acá se desgranan novedades. Sí, te pase por el Perú que se va a enterar de cada cosa, le cuento. Le llevamos a Julio Verne al espacio, tráigase el... No se pierde nada. No. Y esta semana se van a ver expuestos dibujos, se van a ver obras firmadas. Ya las vamos a empezar a exponer, ¿no es cierto? Sí, hoy no. Me las trajo porque se olvidó, pero bueno. Sí, me da culpa respecto a eso. Sí, pero vamos a tener ya esta semana expuestos obras firmadas. Y las tapas de la revista, que por ahí queda mal que lo diga yo, ¿no? Pero son 16 son obras. Son unas joyitas. De arte. Son 16 obras de arte, sí. Y se las debo a sus autores, así que estarán expuestas. Por eso le dije traerlas, pero realmente son unas joyas esas tapitas. Sí. Son unas tapazas, digamos, ¿no? Sí, tenemos artistas argentinos, artistas extranjeros. Muy buenos ilustradores. Aparte, me gusta poder exponerlos y poder ir haciendo. Vamos a ir haciendo con más, o sea, frecuencia esto de exponer los trabajos, si le gusta a ustedes, si está de acuerdo, ¿vio? Sí. Porque son excelentes los dibujantes que han sacado sus trabajos en la revista, toda gente joven de la zona que tienen que darse a conocer. Sí, hay mucha gente joven de acá de la zona, así como hemos publicado gente de otras provincias, así como, por ejemplo, hemos publicado el trabajo de Cráneo, de Guayán Cráneo, que es un genio, que él es de Neuquén, o sea, así también hemos publicado trabajos de gente del exterior, hay de todo, por todos lados. El talento es generoso. Sí. Desgraciadamente, no. Bueno, para eso estamos nosotros acá, para recalcarlo, ¿no? Pero los grandes medios no hablan de estas cosas. Sí, es en realidad una pena, pero se lo están perdiendo ellos. Exacto. Se lo están perdiendo ellos. Pero por suerte estamos acá para al contar. Pie del cañón. Exactamente. Ahora vamos a escuchar un tema y después de la pausa, ¿sabe a quién vamos a estar entrevistando? Cuéntame. Una joya. A Sergio Mercurio, el titiritero de Banfield. Un tipo capaz de hacer hablar esos personajes que tiene con la gente, ¿eh? De interactuar con la gente, exactamente. Totalmente. Es otro también que quiere buscar qué hay en el otro, llegar al otro a través de los títeres, ¿no? Bueno, de la mejor forma. Y hacer salir lo que hay. Hacer salir lo mejor de cada uno, ¿no? Así que ahora estoy chocha hoy, ¿qué quiere que le diga? ¡Estoy chocha! Claro, se me había ido a Francia, ¿vio? Porque de Banfield a Francia, Sí, ahora le vamos a preguntar cómo es eso. Vamos. Así que ahora en unos minutos vamos a estar hablando acá con Sergio Mercurio, el titiritero de Banfield. Un lujo. Un lujito. Así un estamos lujo. Terminando el año así no, nosotros. Como queremos. ¿Qué le pasa? Como queremos. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.

el sueño en bandolera y unas ganas vivas de compartir momentos. No busco otra riqueza que la del corazón, la del riesgo, la de saberme permeable, la de crecer, la de estar. Qué lindo eso. Quisiera en algún lugar de América encontrar el verbo estar para fundirme, aunque sea por un minuto, en el paisaje. En esto consiste mi sueño, un sueño más. Me llamo Sergio. Qué lindo esto. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Sonia, buenas noches. Buenas noches. Me encanta esto. Qué hermoso esto de tu libro. Qué raro es escucharlo después de tanto tiempo. Te digo, me suena medio raro. Porque el libro y ese texto, incluso ese texto, tiene 20 años. Pero es muy lindo. Sí. Estaba en ese momento muy influenciado por Kush. Yo sobre todo había, cuando salí de viaje en el 92, descubro a Kush en el norte de la Argentina y todo esto del ser y el estar, realmente me apasiona todo eso, y creo que tiene que ver, ese texto tiene que ver mucho con ese momento en que yo descubro a Kush. Y como es tu origen, ¿no? Contanos un poco cómo es eso de empezar a ser titiritero. Saliste con un sueño desde Banfield a México, ¿no? Sí, exactamente. Salí con el sueño de recorrer el continente y de conocerme, ¿no? De conocerme y conociendo el continente. Y bueno, salgo con la idea de que tenía que estar un tiempo para poder tener una opinión acerca de Latinoamérica. Y me pareció importante en aquel momento que para no hacer turismo yo debía confrontar cosas o decir cosas y compartir cosas. Y bueno, entonces la razón que encontré fueron los títeres en ese momento. Yo no era titiritero, pero había construido sobre todo un personaje con el que yo dialogaba y que me permitía meterme en, no necesariamente hacer un espectáculo, sino meterme en una reunión, golpear una puerta, estar en la calle, hacer cualquier cosa y generar como una charla, digamos. ¿Era tu forma de comunicarte con la gente que ibas conociendo? Exactamente, sí, exactamente. ¿Vos dialogabas con el personaje o hacías que el personaje dialogue? No, yo dialogaba con él. Él cuestionaba cosas, uh-huh. O yo le cuestionaba cosas a él, y ahí empezábamos todo el debate y siempre hacíamos que alguien del público también opine acerca de lo que estábamos hablando. Entonces, en ese juego que empezó siendo el comienzo del viaje, terminó siendo una forma de trabajar con los títeres. O sea, yo de eso se terminó siendo como la característica más notada, que más se nota en el trabajo que tengo como titiritero, que es el de primero yo dialogar con los personajes y también dialogar con el público a la vez. O sea, esa es la base de tu trabajo, digamos, ¿no? De la manera de llegar a la gente, es esa. Exactamente. Fue creciendo en los 2 o 3 primeros años de mi viaje, desde el noroeste argentino hasta Bolivia, hasta que, digamos, que en el año 95 es cuando creo mi primer espectáculo que de repertorio, que quiere decir que todavía lo tengo, que todavía lo hago, que se llama justamente El Titiritero de Banfield. Qué lindo. Y fuiste, digamos, fue sin duda ese viaje, no fue enriquecedor, ¿no? Fuiste adquiriendo todo eso que te fueron contando, todas esas historias, ¿no? En el camino, te fuiste enriqueciendo, sin duda, ¿no? Para mí fue impresionante el viaje. Yo te digo, a veces me parece que te acuerdas circunstancias que me pasan hoy en día, me despiertan recuerdos del viaje, siempre me pasa esto. Es como que el viaje puedo volver a viajarlo, ¿no? Como que hay cosas que me quedaron, por suerte escribí mucho de lo que iba viviendo, hice un diario de viaje mucho tiempo, eso me permite recordar algunos acontecimientos después y valorarlos de otra manera también, porque en el primer momento era todo novedad, el primer momento era como me transformé en una esponja, ¿no? Y traté de adquirir todo lo que me estaba pasando, que sin duda fue marcante en mi vida el viaje por Latinoamérica. ¿Y cuál es el mejor lugar ese donde encontraste en algún lugar el verbo estar? Es rara esa, ¿no? Es raro. A veces, mira, yo creo que sí lo encontré. Yo me lo encontré, pero siempre es una cosa que se mueve, ¿no? Uh-huh. Pero realmente tengo este último tiempo la sensación de que por primera vez lo he encontrado acá en mi ciudad, en Banfield. Este año, después de 20 años de estar con esa necesidad, es la primera vez este año en algunos momentos, sobre todo que voy caminando por acá y siento que estoy acá. Qué lindo eso. Es el lugar de uno, ¿no? Sí, es la casa. Y que también era como lo más deseado, porque realmente hay en otros lugares que me sentí también que estaba. Creo que hay tres países de Latinoamérica que son muy fuertes, que donde sentí que he estado y... ¿Que te sentiste en casa, sí? Sí, que son Bolivia, Ecuador y Guatemala. Mira. Esos países son como... me marcaron mucho. Ahora, vos en ese viaje, fuiste, viniste ya haciendo títeres, digamos, ¿no? O sea, cuando yo me voy todavía no era... Claro, en el camino fuiste haciendo, empezaste a hacer en el camino. Sí, títeres. Lo que pasa es que empecé, como me di cuenta que lo que me estaba pasando era un cambio bien profundo y me había convertido en titiritero bien el viaje, lo que sucedió fue que decidí como cada año 3 meses volver a la Argentina. Y sobre todo a Banfield venir a mostrar lo que yo hacía. Y después siempre elegí un rincón de la Argentina distinto para también hacer ese viaje que no lo había hecho, digamos. Y entonces, bueno, viajé de una manera un poco rara. Tenía una residencia fija en cada país durante 9 meses. ¿Y cuánto tiempo duró ese viaje? 12 años. ¿12 años estuviste viajando? ¡Bueno! Sí, 12 años. ¡12 años! Fue mucho tiempo. Ah, bueno, pero entonces tenés ahí una mochila, pero... altamente enriquecida. Acá tengo una amiga mía acá que está de directora de una revista. Sí, Laura Ponce, mucho gusto. ¿Qué tal, Laura? Si te escuché, que hiciste... ¡Ah! No, viste, porque no es un viajecito, digamos, si traigo la mochilita o recuerdito. No, 12 años, viste, no, es una vida. Está muy bueno eso de irse para volver. No hay mejor lugar que en casa, ¿no? Es muy lindo eso, ¿no? Es raro, ¿viste? No, pero poder redescubrirlo, poder redescubrir eso. O sea, pues claro, estar en esa sensación es lo más lindo, esa sensación es lo más lindo. De que vos, es como cuando uno vuelve a casa, ¿no? Que te sacás los zapatos, te sentás y no hay mejor que eso, ¿no? Claro. Pero yo en esos 12 años tenía esa sensación muy clara en algunos otros países. Bueno, eso, ¿viste? Es lindo también. Claro, porque yo, te digo positivamente que yo a estos países que yo te nombré, yo vuelvo y tengo la sensación que también vuelvo a mi casa. Como que he tenido una costumbre y que puedo retomarla en esos países, en las costumbres de los amigos, de ciertos amigos y de ciertas cosas también, que yo sé que llego a ese lugar y vuelvo a hacer eso rápidamente. Y eso me pone muy contento también. ¿Y cómo es hacer títeres ahí en Banfield con la gente, digamos, no? ¿Cuáles son los temas, digamos, no? ¿Qué es lo que más surge, digamos, no? O sea, yo tengo espectáculos ya ahora que son de repertorio, son fijos. Ajá, o sea, el tema de la improvisación solo lo he dejado solo para los procesos creativos nuevos. Ajá. Pero hoy en día tengo 5 espectáculos. Con 3 viajé por América Latina. Con 3. Que uno lo estrené en Bolivia, que se llama El Titiritero de Banfield, el otro lo estrené en Uruguay, que se llama De Banfield a México, y el otro lo estrené en Banfield, que se llama En Camino. Ajá. Con esos 3 yo recorrí todo el continente haciendo esos 3 espectáculos que los mantengo. ¿Y qué diferencia hay en hacer entre Banfield y en Francia? Soy que te fuiste a Francia hace muy poquito. ¿Cómo es hacer títere en Francia? Contá, porque eso me... Y en Francia, bueno, primero tengo que hacer... Primero es que mi trabajo tiene mucha palabra. Sí. Entonces tengo que hablar en francés. O sea, esa es la parte más importante. Que hago en Brasil lo hago en portugués y en Francia en francés. Lo aprendí al francés especialmente porque me invitaron a Francia en el año 2009... Y bueno, lo voy afinando. En realidad, en este último año es el que he sentido que ya hablo mejor el francés, que me puedo defender mejor. Pero realmente descubrí un público que no esperaba, porque tenía prejuicio, porque había escuchado un montón de cosas que tal vez vos has escuchado, de que si hablas mal, de que, viste, cosas que dicen así acerca de los franceses. Bueno, yo he visto un público súper receptivo, muy comunicativo, con mucha necesidad de hablar con el artista cuando termina, de contarle lo que le pasó, de sacarse las dudas de lo que no entendió. A mí me realmente, después de 3 experiencias en distintas ciudades, lugares, estoy fascinado con el público francés. Me encanta, el año que viene vuelvo a presentar otros trabajos y tengo muchas ganas de seguir haciéndolo. Me gusta acá en la nota que te hizo Subestada, vos contás, ¿no? Cómo te gusta plantear un tema y que, bueno, ese tema sea enfocado, cada uno toma de lo que vos planteás lo que más le llega, ¿no? O sea, el tema, ¿no es cierto? Claro, lo que digo es como que yo tengo, mi trabajo tiene distintas lecturas. Y no trato de hacerlo de una manera, no trato de cerrarlo a una sola lectura. Yo abro un juego y en ese juego con una temática cada uno va a leer lo que, o sea, que lea en función de su realidad. Exacto. Y como las realidades son distintas, hay emociones que surgen de diferentes lugares ante una misma situación, porque van evolucionando los temas. Entonces, bueno, sucede esto, que hay algunos que se sienten muy conmocionados tal vez por una cosa muy simple, otros por una cosa muy compleja que pasó en el mismo momento, pero que yo trato de representarlas de una manera más cotidiana, como pasa en la vida, que los momentos importantes, viste, que tenemos en la vida, no hay música de fondo nunca. No, desgraciadamente. Debería. A menos que tengas la radio prendida, ¿no? Claro, claro. Debería sonar algo, sí. Claro. Hay algo, justo de este tema estábamos hablando, ¿no? Que yo creo que es la manera de poder llegar al otro, de qué es lo que queremos buscar en el otro, ¿no? Que el otro pueda sacar lo que tiene adentro, que es lo que estamos hablando hoy, el tema que estamos charlando un poco acá, que es un poco lo que vos buscás, veo, ¿no? De poder llegar a lo que el otro siente, a lo que el otro piense, que sirva para la comunicación realmente. Sí, esto, totalmente, ¿no? Totalmente. Que sea una búsqueda profunda. Yo tengo, o sea, yo lo que quiero que pase, lo que quiero que me pase a mí cuando voy a ver un espectáculo también, es que salir renovado en algún punto, ¿no? Sí. Como darte una ducha para, pero adentro. Y qué lindo es. Sí. Entonces que salís con una esperanza nueva, y me gustaría que eso pase con la gente que va a ver mi espectáculo. Que esto, te digo, es lo que siento hoy. Cuando comencé, obviamente era mucho más joven y tenía un montón de ideales que se han reducido, han quedado poquito, pero a veces digo, me gustaría que si hay alguien que va forzado a mi espectáculo con la idea de hacer una cagada grande, que cuando salga de mi espectáculo no la haga. Se ha cambiado de algún modo por la obra. Exactamente, sí. ¿No? Que algo le haya tocado ahí adentro, ¿no? Exactamente, sí. Me gusta, hay una definición muy linda, ¿no? Que nosotros, que yo le he trabajado otra vez, ¿no? Que es el tema de que lo popular puede ser culto también, ¿no? Sí, claro. Tal cual. Claro, que, claro. Que eso creo que es lo que vos estás buscando, ¿no? Sí, ese es mi deseo. Yo tengo, como decía, y cuando yo, como digo, tengo algunas personas que me han marcado muchísimo, que me marcan muchísimo y que todo el tiempo es como que me reorientan cuando siento que me voy perdiendo por algunos otros lados, que digo, bueno, pero lo que quería yo era esto, lo que quería era Fontana Rosa, sí. ¿No? Lo que quería era Pugliese, esto quería yo. Bueno. Un sonso para elegir, Porque hay muchos que se paran, ¿no? Como que lo popular es lo inculto, ¿no? Claro, y lo oculto es aquello, ¿no? A lo que está allá arriba, donde nadie puede tener acceso, cuando lo que se trata es de que todos podamos compartir, ¿no? Bueno, al final, cultura es lo que, no lo que el pueblo sabe, sino lo que el pueblo es su identidad. Obvio. Entonces, no puede ser privado. Claro, y aparte, es tan difícil, yo que en el trabajo creativo es tan difícil llegar a ser simple, ¿no? Y es tan difícil, es un trabajo tan, tan difícil, pero es tan lindo cuando sentís que lo lograste y que, o sea, y que ahí digo, cuando vos decís que ahí tenés todas las lecturas posibles. La síntesis, cuando lográs la síntesis perfecta. Sí. Decía Homero Manzi, ¿no? Cuando hablaba de lo popular, dice que él prefería ser... escribir letras para los hombres y no ser un hombre de letras. ¿No? Qué bueno. Yo creo que es una, ahí hay que ir, ¿no? claro. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención también otro que es Atahualpa, ¿no? Uf. Que Atahualpa, sobre todo me llamaba ahora cuando he estado en Francia. Digo, los franceses no entendían nada de lo que decía este tipo, ¿viste? Y sin embargo, me hablan con una emoción de él. Tuve la oportunidad de ahora el año pasado de estar con una señora que lo fue a ver. Atahualpa hizo su último concierto en Nîmes, sí. Se escribe, ¿no? En Nîmes, en Francia. Y la señora que me recibió a mí me dijo que había ido al hotel después del concierto, de su último concierto. O sea, esa noche él falleció. Y me contaba todo esto y yo le pregunté cómo era la cosa en el público, que no entendía la letra. Se emocionaba igual. Entonces digo, claro, hay un trabajo tan profundo que uno termina hablando de todas las maneras posibles. Es que la música es como el paisaje, ¿no? La música refleja... ¿No? También, y también cuando incluso usas la palabra y no te entienden. Porque comunicás. Porque claro. Comunicás no comunica la palabra, comunica la emoción que está atrás. Sí, y hay un sonido. También y hay gestos, es una música. Y hay gestos, y hay, claro, hay sí. Lenguaje corporal. Sí, sí. Y hay algo eso, intangible, más allá de todo eso. Y hablando de lenguaje y de gesto, ¿hay alguien ahí con vos que tenga ganas de hablar algo hoy? ¿Alguno de esos señores amigos tuyos? Sabés que yo, yo por respeto a los a los títeres no los imito. ¿No hay ninguno con vos ahí? No, ahora no hay ninguno conmigo, pero eso lo podemos hacer de verdad, porque es una constante de ir a los programas de radio o lo que sea para que los vean en vivo y hablen con ellos. Queda hecha la invitación. queda feo, ¿viste? Pero yo invito como si fuera a mi casa. Queda hecha la invitación. No, ya le vamos a invitar, ya le dije, ya por teléfono, le vamos a invitar el año que viene a la librería. Mucho gusto, claro. Sí, eso va a estar lindo. Vamos a hacer la presentación del libro. Y sí, puede venir algún amigo también. Sí, puede ser. Lo vamos a planear y lo vamos a hacer. Claro. Aparte también son horizontes nuevos para mí. Sí. Realmente creo que es nos gustaría, sinceramente, ¿no? Porque hemos estado viendo algunos, leyendo y conocer todo esto, ¿no? Porque la gente se queda con ganas, ¿vio? Claro. Sí. Por ahí, para los que están mirando también, bueno, es bueno decir, para que los que están mirando, los que están escuchando la radio, es fácil entrar hoy en internet, ¿no? Y hay un montón de videos, buscan el titiritero de Banfield y enseguida aparecen un montón de videos en YouTube para ver, aparte de mi página web, que también ahí está todo el material. Para ir degustando, sí. ¿Cuál es el próximo libro? Contanos un poco del próximo libro que presentarías acá, Moreno. El próximo libro, justo lo voy a lanzar el domingo que viene acá en Banfield, se llama El pintor de la bóveda de Perón. Mira. Y es la historia de la vida de mi abuelo paterno. Uy, qué lindo. Mi abuelo fue un... Yo lo tuve muy presente en mi infancia y mi adolescencia, mi abuelo. Y fue un personaje así que muy relevante para mí. Un tipo que era pintor de brocha gorda, que había nacido en Chivilcoy, en el campo. Trabajó en el campo de los 7 años y se vino para Banfield en el año 42. Se vino para Banfield en el momento que Cortázar se fue de Banfield para Chivilcoy. O sea, se cruzaron el andén. ¡Qué cruz! Y él se queda acá. Se hace peronista, fanático del peronismo, y va protagonizando, forma parte de todos los momentos históricos del peronismo, y un poco cuenta toda esa historia, solo que por un azar, cuando yo estoy haciendo este año, estoy haciendo mi segunda película, que es la película sobre Garrafa Sánchez, un jugador de fútbol del oeste, allá de La Ferrer, una persona me trae una historia que era secreta de mi abuelo, que me dice que conoce a mi abuelo, una cosa que yo recordaba, porque mi abuelo me había anticipado, me dijo que él me dijo, mirá que un día te vas a enterar bien, pero no importa lo que digan, vos acordate que yo fui el que pinté la bóveda de Perón. Mirá. Y la cuestión es que esta persona me hace un contacto con una persona que estuvo ahí, y que supo todos los pormenores de lo que pasó en ese momento. Entonces me terminan contando toda la historia de lo que vivió mi abuelo en el mes que estuvo trabajando en el traslado de Perón de allá de la Quinta de Olivos para primero para el cementerio de la Chacarita, ¿no? Entonces, es todo esa historia, toda la vida de él es de tu abuelo. De mi abuelo, sí. Siempre la familia, ¿no? Es lindo, ¿no? Es uno, ¿no? Es transmitir esas cosas que nos dejan y que, bueno, ¿no? Sí, es una cosa, es una manera de, para mí, muy grata de recordar a mi abuelo. Qué hermoso, me encanta. Bueno, Sergio, realmente te agradezco, estoy feliz de poder estar charlando con vos, de conocerte un poco, aparte de lo que hemos leído de vos, escucharte, saber de lo que estás haciendo. Y bueno, me encanta realmente el trabajo que haces y bueno, tenemos ganas de tenerte acá pronto, ¿no? Sí, muy pronto. Claro que sí. Y bueno, que poder compartir con vos todas esas historias y todo eso que has juntado 12 años en la mochila, ¿no? Que... Dale, bueno, con mucho gusto, el año que viene con seguridad vamos a organizar algo y será un placer para mí también estar para allá y conocer a ustedes. Sos un gran contador como Atahualpa, entonces, ¿eh? Un gran recopilador. Ojalá. Qué lindo eso, ¿eh? Ojalá. Qué lindo eso, bueno, me encanta. Bueno, muchas gracias por estar acá charlando con nosotros y bueno, ya te vamos a tener pronto entonces acá, ¿eh? Dale, un beso grande. Un auténtico placer. Saludos, Laura. Chau. Un abrazo grande. Chau. El que río y río bajo y sobre las vertientes, aquí voy yo. El que tentó al amigo, uy, qué hermoso río que suena.

ahí vengo bajando, pará. Ahí estacionamos con Minerario. Claro, el estacionamos acá. Qué lindo, con Sergio Mercurio, ¿eh? Hermosa la nota, la verdad. Qué lindo, me encantó ese señor. Le vamos a traer acá a Moreno. Le vamos a traer a él. Le vamos a traer acá a Moreno para charlarles acá en el Lipibropo. Sí, sí, sí. Que venga con su amigo, con. Sí, sí, con eso, con su amigo títere, que venga. Va a ser un hermoso momento, calculo. Ya lo creo, sí, calculo. Sí, sí. Me encantó. Me encantó. Que me haga el cuento que me gusta. Haceme el cuento que me gusta, Mercurio, claro. Eso. Así se podría llamar, ¿no? Claro. El evento, haceme el cuento. Mercurio, haceme el cuento que me gusta. Ya está, ya listo, ya está. Ya está, ya le pusimos título y todo. Ya está, grande Mercurio, me encantó. Si a ustedes les gustó y nos quieren comentar sus expresiones al respecto, expresiones e impresiones, nos manda mensajito al 15-6154-0359 o nos llaman al 466-6559. Señora Laura Ponce, esta música es para usted. Lo sé, y me siento honrada, halagada, ¿vio? Agradecida. Bueno, sábado 15 de diciembre, o sea, el próximo. Me cuesta decir que estamos en diciembre, me parece mentira estamos en diciembre. Sí, no, hágase la idea, estamos en diciembre, ya lo estamos promediando a diciembre. Ya estamos ahí. Así que este sábado 15 a las 19 horas en la destacada librería de la zona, Lipibropos. Espere que bajo con la marcha. Ubicada en Martínez Melo, 178, ahí está. Amigo de la zona oeste, porque en el oeste está el ajite, como sabe decir el mundo. ¡Oh, bueno! Vénganse, que va a estar Horacio Lalia, va a haber destacados artistas de la zona. 4 años de próxima, ¿eh? Así es. Con exposición de los trabajos de los mejores de sus dibujantes. Ahí dibujantes, expuestos, historietistas y las tapas de y las 16 tapas de estos 4. Así que ahí vamos a estar celebrando, presentando este último número con sus escritores que vendrán de este número a leer sus obras. A compartir y además comentar cómo han participado en el proyecto, por qué. Exactamente, me gusta y me gusta la convocatoria, reitérenla, que me encanta. La convocatoria es para el primer número del quinto año, para participar en el número que va a ser publicado en marzo del 2013. Pueden mandar hasta el 30 de enero, la convocatoria cierra el 30 de enero, pueden mandar sus relatos sobre el tema La Locura. Tengan en cuenta que la revista es una revista de ciencia ficción y género fantástico y que la locura puede ser abordada desde todos sus aspectos. Locura de amor, viaje, locura en el espacio, paranoia, doble personalidad. ¿O ustedes gustan? Capaz que le escriba algo. Escríbale nomás. Entre 2.000 y 10.000 palabras, así que para que no digan que no les doy espacio. Me encanta. Así que bueno, aquellos amantes de la ciencia ficción se me vienen el sábado al local. ¿Eh? Sí, sí, sí. 19 horas. Y conozcan, vengan y conozcan a la gente que está escribiendo aquí y ahora. La ciencia ficción no es algo que pasa afuera, pasa acá. Me encantó eso. O sea, Bradbury tenemos varios. Sí, más de uno. Exacto. Porque parece que hubiera quedado ahí nomás, ¿no? Tenemos varios Bradbury, tenemos varios Lovecraft, tenemos varios Clark, Úrsula K. Le Guin tenemos. Wow. Así que vénganse y véanlo. Con remeras de Van Long. Claro. Mira cómo estoy hoy. Estamos como locas. Como loca. Me dejó mal Mercurio. Bueno. Le quiero traer. Es el Mercurio. Ojo que el Mercurio es tóxico. Hay que terminar el año. Bien, termina el mundo, claro, por todo. Claro. ¿Qué quiere? Déjeme, usted no me mire con esa cara. Algo tengo que hacer antes que termine. Claro. Un zafarrancho, algo tengo que hacer. Tiramos la casa por la ventana. No, termina tan triste el año. No, la casa por la ventana. Todo. Así que bueno, gracias señora Laura Ponce. Siempre un placer estar aquí y compartir este bonito espacio con ustedes. ¿No revienta el Facebook? Mire, se han juntado los me gusta de una manera. Un montón, Espósito, sí, sí, sí. Duende Até, Mariano Chinelli, están todo ahí, Sí, Eduardo, sí, sí. Espósito. Todo ahí escuchando Prendidos al Dial. Un montón ahí, Matías Santillán, están todo ahí prendido. Así que bueno, nos veremos. Nos veremos el sábado. Y un gusto a usted por haberme invitado, le agradezco. No, muchísimo. Por favor, estoy realmente feliz y contenta de poder estar, que este espacio sirva para promover todo esto que está usted haciendo y que bueno, que acá compartimos y juntos estamos apoyando este proyecto. Pero muchas gracias. Así que el sábado ahí en Lipibropo, las puertas abiertas a la ciencia ficción. Muy bien. ¿Qué tal? Nos vemos allá. Nos vemos ahí. Muchas gracias. No. bajo tu piel de hormigón, arena y cal, tu corazón. En la fachada un cartel y el eco fiel de un bandoneón. Tanta vidriera al pasar me invita a ver y a desandar. Me gustaría saber cómo hay que hacer para comprar. Yo que no tengo ni un diez, decirte adiós nunca podré. Mi Buenos Aires de hoy, lo que soy, te lo doy si lo querés. Vos como nadie sabés el tambalear sobre mis pies, porque de vos aprendí cuando me erguí como un ciprés. Y tu tristeza me anden es de los dos, la entiendo bien. También a mí me tocó, igual que a vos, perder el tren. Bajo tu piel de hormigón, mi corazón sin un revés. Mi Buenos Aires de hoy, lo que soy, te lo doy si lo querés. Un libro es una llave. Es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Hoy intenso, cuánta gente linda, contenta, acá de haber charlado con Laura, que recién se retiró acá del estudio, charlando con el titiritero de Banfield. Qué día, ¿no? Interesante, intenso. ¿Les gustó a ustedes? Pero porque acá estamos contentos, contentos. Estamos terminando el año así, ¿vio? Y bueno, tenemos acá un libro que nos ha llegado de la colección de Bolsillo, una colección nueva que editó Subestada, de la biblioteca Andrés Rivera. Precisamente el número uno, que es de Andrés Rivera, Apuestas, el yugo y la marcha. Y nos dice en uno de sus cuentos, Medialunas y café con leche. ¿Cómo escribe este tipo, Andrés Rivera? Es el de la revolución, es un sueño eterno, ¿no? Un genio. Dice, entró a la panadería, eran las 6 de la tarde, y la oscuridad del invierno caía sobre las calles. El viaje se había tragado todo su dinero. Apenas si le quedaban 300 pesos para pagar un corte de pelo y un café. Pero tenía hambre y pocas ganas de retornar con el estómago vacío al hotel. ¿Qué desea? Preguntó la mujer. La mirada del hombre recorrió las vitrinas del local, los frascos de caramelos, la balanza en el mostrador, las ordenanzas municipales enmarcadas en pequeños letreros de latón, y aparentemente satisfechos de lo que había visto, dijo, facturas. La mujer señaló una canasta de mimbre que estaba en el suelo. Elija, murmuró. El hombre hundió las manos en los bolsillos del pantalón. Si compraba las medialunas, no habría café. Sonrió. Iba a permitir que el recuerdo de algunas mañanas tibias, lejanas, perdidas, decidiera por él. Medialunas, dijo el hombre. ¿Cuánto valen? Y 3 pesos cada una. El hombre compró el recuerdo y se lo hizo envolver. ¿Usted es de acá? Preguntó la mujer. No, dijo el hombre. Se nota, dijo ella. El hombre sintió a sus espaldas el viento que barría la estación ferroviaria, el silencio de las casas cerradas, el miedo que destilaban las lámparas que se encendían detrás de las ventanas y las puertas, la delgada capa de lodo que se pegaba a la suela de los zapatos en las anchas y desniveladas veredas del pueblo, el olor a niebla estancada en su pieza de hotel, esa pieza apta para ciegos o tipos impasados, errantes o asesinos, similar a tantas otras repartidas al azar como las tumbas chinas en la cueca vastedad del país. Y el frío, como el filo deslumbrante de un hacha en la noche que se acercaba. Vine a trabajar al diario, comenzó a explicar el hombre, asombrado de escuchar su voz sobre ese piso irreprochablemente limpio bajo el techo irreprochablemente alto. ¡Ah! Exclamó ella. El hombre había viajado en tren un día entero en busca de ese puesto. El vagón resultó frío y viejo, una luz fatigada y polvorienta se filtraba por las ventanillas. No pudo dormir durante el trayecto. Vio borrosamente pasar ante sus ojos el mundo solitario de los bosques de Palermo. Un chico que calafateaba botes a la orilla de un lago de aguas vanas y antiguas. El giro suave de las gomas de un auto. Y un tipo en el auto y una mujer sentada al lado del tipo, silenciosa, desnuda. La curva perfecta de sus rodillas y los ladrillos rojos de la torre de los ingleses y su reloj, la bruma del río. Bien, se dijo el hombre, basta de ignorar nada, es cosa de volver al hotel a cortarme el pelo. O cortarme el pelo si todavía encuentro una peluquería abierta. ¿Le gusta el café? Preguntó la mujer. Sí, dijo el hombre. Se largó el chaparrón, quédese, dijo ella alzando bruscamente la voz. Tengo café calentándose en el fuego. El hombre la miró, en ese momento supo que era una mujer la que hablaba. Supo también sin necesidad de volverse que llovía en la calle, negra y circular como la boca de un zapato abandonado. Gracias, dijo el hombre. Pase, dijo la mujer, voy a cerrar el negocio. En la cocina, los azulejos, el placar de metal, la mesa funcional, despedían un brillo rígido, plano, homicida. Siéntese, dijo ella. ¿El café le gusta con leche? Sí, con un poco de leche. La mujer calzaba botas de tacón alto y usaba medias negras, caladas, y en los pechos, cuando la mirada del hombre llegó hasta ahí, poseían una densidad sabia e insolente bajo la chomba de angora gris. El hombre se levantó de su silla e inspeccionó las cacerolas que reposaban sobre las hornallas del fogón. Estaban vacías. Refulgían. No preparé cena, gimió la mujer. Un día entero en ese tren sucio y maloliente, los pesos contados para la pieza del hotel, las ganas de masticar algo sólido y apetitoso. Un guiso, ¿sabe cómo se cocina un guiso? Se pica y mezcla cebolla, ajo y perejil, clavo de olor, orégano, se corta carne, se la mira burbujear a fuego lento en el arrojo fulgurante de la conserva, echa unas papas, panceta, huele bien, ¿eh? Y luego, mírelo, aproveche esas migas y deje limpio el plato y enloquezca, muérase si lo prefiere. Pero antes calme su alma, aliméntela. Dele llama, calor y humo, vino y sangre, porque hace frío y es invierno. ¿Con leche el café? ¿No? Dijo la mujer. Con leche. Ámsterdam, Ámsterdam. Le gustaba esa palabra, sonaba bien en la boca. Y Daimler-Benz. Había un camión en la calle, a pocos metros de la panadería. Un Daimler-Benz, grande, con una lona verde, cubriendo la carga. Ámsterdam. Las sílabas rodaban en su boca cuando descubrió el camión. Ningún estímulo para la imaginación, simplemente Ámsterdam. Vocales fuertes, eso era todo. O a lo sumo un sonido cuya forma se podía tocar, adivinar, la lengua cayendo sobre el paladar. Ámsterdam. La palabra llegó sola a su boca, la repitió mientras abandonaba su pieza en el hotel y se largaba a caminar por el pueblo, previendo la inminencia de la lluvia, el esfumado esqueleto de los árboles, la pálida y temblorosa trama que comenzaba a tejer la garúa. Ámsterdam y después Daimler-Benz. Tengo sueño, dijo la mujer. Me voy, dijo el hombre. No tomó su café con leche, dijo la mujer. Lo dejé enfriar, se disculpó el hombre. Tengo sueño, insistió la mujer. El hombre volvió a levantarse de su asiento y ella con un paso seco y regular abandonó la cocina. Él observó las manchas de luz en el café, oblongas, aceitadas, triangulares, y los azulejos, el piso, la cañería de gas, ni una gota de polvo. Con todo, esto es mejor que la pieza de hotel. Cualquier cosa es mejor que la pieza de hotel. El desierto es mejor. Hasta una sala de hospital es mejor que una tumba china levantada al borde de un camino. La mujer lo llamó. ¿Usted, hombre? Ella estaba en el dormitorio, inclinada sobre un diván bajo y ancho, acomodando unas mantas, desnuda, el portaligas cruzándole como un pincelazo ondulante el vientre liso. Las medias negras, sujetas al portaligas, estiradas sobre los muslos finos y duros. El hombre se detuvo en la puerta del cuarto. La mujer sonrió con lentitud. Hace mucho que no cocino de noche, dijo. El hombre respondió suavemente. Me doy cuenta. Gracias, dijo ella. Él se lavó la cara en la pileta de la cocina y escuchó a través de las paredes el rumor que anunciaba el fin de la madrugada. Carraspeos, toses, estertores. Eso lo alegró. En la calle ya debe haber gente, se dijo. La gente, cualquier gente, es mejor que la pieza de hotel, mejor que el desierto, mejor que un vaso de vino. Es mejor que un vaso de vino y un buen pedazo de carne asándose al fuego, seguro, mejor, seguro. Hoy no puedo decirte otra cosa, el hígado no me lo permite. La mujer se le acercó, envuelta en una gruesa bata color rosa. El hombre la esperaba. Ella no lo miró. Musitó sin impaciencias un nombre desconocido que convocaba una historia o una sombra. La caligrafía de un rostro, unas manos sin memorias. Él comprendió una vez más que nada sustituye a nada. Una piedra a una piedra, un sueño a un sueño. La medida de un hombre real a la búsqueda pudorosa y siniestra de un mito. La mujer señaló con un gesto el paquete de media luna y su voz se oyó opaca y cálida. ¿Es suyo? No, no es mío, contestó el hombre. Alguien se lo olvidó ayer, comentó la mujer. El hombre abrió la puerta al local y se detuvo unos instantes en la vereda. El Daimler Benz había desaparecido. Escudriñó el cielo y pensó que cuando el sol se levantara a sus espaldas, estaría lejos del pueblo, sobre la carretera, caminando, otras vocales resbalándole en la lengua y los labios. Media luna y café con leche, este cuento genial de Andrés Rivera en esta colección de bolsillo de Sudestada. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gran villa de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llegó en mí. Será por eso que del todo no me fui. la esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real, me detengo en ese punto cardinal, volviendo a la nieve de la luz, teniendo siempre el corazón mirando, mirando al sur. Barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán, si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, lo sé que te quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son y quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte y en plena luz segura, ¿no? ¿Y qué apuesta hoy, no? ¿Qué apuesta esto? ¿Qué apuesta todo? ¿Qué apuesta todo este año de programa? El lunes que viene terminamos el ciclo por este año, así que bueno, vamos a traer amigos con los que hemos compartido todo este año de actividades y ya vamos a estar comentando este evento que tenemos el sábado en la librería Lipibropos, que ya están todos invitados a la presentación de la revista próxima, donde vamos a hacer también un cierre de actividades del año, un cierre del taller de historieta, donde vamos a exhibir los trabajos de los chicos que han trabajado genial con nuestro amigo Iván Franco. Va a estar también de Matías Santillán, quien va a dar el curso de guión el año que viene. Es una apuesta, digamos, ¿no? Abrir caminos, ¿no? Como decíamos recién con Laura, una apuesta a permitir que cada uno saque de adentro lo que tiene, ¿no? Y como recién hablamos también con este genial titiritero de Banfield, Sergio Mercurio, ¿no? Esa capacidad de poder interpelar y hablar con el otro, ¿no? Para ver qué siente cada uno, para que cada uno de esos diálogos pueda salir mejor, ¿no? O sentir que se siente un poquito mejor que lo que se sentía antes, o que pudo ver algo distinto, ¿no? A lo que no veía. Que alguien pueda ser capaz de hacer eso con una función de títeres, se ganó el cielo, digamos, ¿no? Yo creo que bueno que haya gente así. Estoy muy contenta de haber conversado hoy con ellos, con Laura y con Sergio Mercurio. Así que bueno, el sábado tenemos entonces este evento, que están todos invitados a la presentación de la revista próxima, con gente como Horacio Lalia, que lo tenemos ahí, va a contar un poco su historia, genial, en este mundo de la historieta, y escritores que han colaborado con esta revista en todo este tiempo, en todos estos 4 años de intenso trabajo. Así que bueno, los estamos esperando el sábado para el cierre de año de actividades en Lipiropos a las 7 de la tarde. Brindis por medio. Está invitado Matías, véngase acá con su novia, así que ahí vamos a estar esperándolos. Y nos vamos a ir, a ver, póngame ese muchachito que canta tan lindo, a ver, y les voy a leer una poesía que me encanta, de Roberto Fernández Retamar. Ahí está. Termina el ciclo, termina el año, termina el mundo, el 21 del día de mi cumpleaños, apostemos al amor, ¿vio? ¿Qué más nos queda? ¿Qué mejor? ¡Wow! Abel Pintos. Y dice Retamar: si un hombre y una mujer atraviesan las calles que nadie ve sino ellos, calles populares que van a dar al atardecer, al aire, con un fondo de paisaje nuevo y antiguo, más parecido a una música que a un paisaje. Si un hombre y una mujer hacen salir árboles a su paso y dejan encendidas las paredes y hacen volver las caras como atraídas por un toque de trompeta o por un desfile multicolor de saltimbanquis. Si cuando un hombre y una mujer atraviesan se detiene la conversación del barrio, se refrenan los sillones sobre la acera, caen los llaveros de las esquinas, las respiraciones fatigadas se hacen suspiros, es que el amor cruza tan pocas veces que verlo es motivo de extrañeza, de sobresalto, de asombro, de nostalgia. ¿Cómo ir a hablar un idioma que acaso alguna vez se ha sabido y del que apenas quedan en las bocas murmullos y ruinas de murmullos? ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Un beso grande, nos vemos y nos oímos y nos escuchamos y nos hablamos el lunes, en el último programa del ciclo de Boca que Vuela. Chau, hasta el lunes. Escuchemos a Abel Pintos. Si quisiera caerme y volar perdido, ¿cómo curar mi voz? ¿Cómo apagar las llamas del sol? Ser lo que nunca fuimos. No puedo ser un héroe si no es contigo. Yo quiero perder el miedo y quiero mostrarte entero quién soy. Y volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo no quiero. Intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte y quién soy. Y volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado enterrarte, he intentado olvidarte, juro. Moreno.